Hay muchas razones para escuchar En Fuga. Esta es una de ellas. ¿Hola, María? ¿Hola, María? ¿Reconocen esa cortina musical? ¿La reconocen? Sí, sí, estamos de vuelta, volvimos. ¡Hola, bienvenida! No nos quieren, pero volvemos. Bueno, volvió Hola, bienvenida. Volvió. Muy bien. Con nuevas secciones, con nueva directora, con todo nuevo. Casi todo nuevo. Nuevos escritorios. Volvió Vicky a la Bedelía. ¡Bien, Vicky! ¡Te extrañamos, Vicky! La rentré. Todo nueva onda, pantallas, todo nuevo. Todo dijimos, hay que renovar, 2010, se acaba el mundo. 2011, perdón. ¡Pah! Bueno, no. Gente atrapada en el pasado. Es como cambiar de piel, como los reptiles. Exactamente. Como cambiar Exacto. la piel. Pero no es como revivir. ¿Revivir? Viste que no sos el único. Es un renacer. Es un renacer. Ahí va, un renacimiento. Como el ave fénix resurgimos. Como Peñarol. Yo pensaba lo mismo. Qué grande. Nos quieren llevar para otro lado, pero no importa. No. Sí, la Bedelía. La Bedelía también. El departamento. El departamento se agrandó. Claro. Se agrandó. Es más, ahora parece un departamento y todo. Parece, tenemos nombre. Sí, tenemos todo. Muebles nuevos, equipos informáticos nuevos, monitores en los pasillos para informar, directora nueva, funcionarios que se han ido y volvieron porque nos extrañan. Sí. ¿Cómo se hace Bedelía para este año? Bueno, tenemos un proyecto, puede cambiar, ¿no? El armado que hicimos del programa. Tenemos varios espacios. Uno de información general, donde ahí vamos a estar actualizando todos los temas de cursos, exámenes, todo lo que les interesa a los estudiantes, en realidad, ¿no? Las inscripciones. A ver si se enteran, aunque sea por este medio, por el que sea, ¿no? ¿Cuándo me anoto? ¿Cuándo me borro? ¿Cuándo me inscribo? No me digas que me dejaste afuera. ¿Por qué me hicieron eso de no avisarme a mi casa que son las inscripciones? ¿Cómo no me llamas? No, nos olvidamos. Ah, eso todavía, estamos pensando en instrumentar ese mecanismo, pero somos malos. Son solo 6.000 estudiantes. Sí. No, el otro día estuvimos haciendo un 11.000 activos tenemos, perdón que les diga, 11 en los dos últimos años, claro, ¿no? Puede ser. Muy bien. Interesante. Gente que allá. Y eso que eso quiere decir que la gente entra pero no sale. Exacto. Bueno. Quizás tenga y la culpa no es de nosotros porque deambulan, viste, por los pasillos, creen que pueden cursar pero no pueden. No, porque lo que pasa es que se piensan que pueden cursar, que están habilitados para hacer un ciclo y en realidad no están. Y ahí eso ya que se estamos. Pierde mucho tiempo. Y eso que inventamos preguntas frecuentes, pero nadie la lee. No, algunos sí, pero hay muchos capaz que no. Tendríamos que empezar a ver las visitas, como hacen en algunos programas de radio, que dice cuánta gente visita nuestro programa. Y regalar algo. Regalar algo. Ahí va. Pensando, el, premio, digamos, los números impares que por ejemplo, visitan tienen un premio. Número, cupo asegurado en un grupo educacional, por ejemplo, se me ocurre. Algo más cata. Ojo, podemos regalar una por... Sí, por semestre. Ahí se sube al carro medio de Montevideo. No me gusta la sorpresa. No me gusta. Una. A la visita número 1000 le regalamos una. Exacto. Hay que llegar al 1000. Llame ya. O sea, a los primeros 10 que visiten. Hagan de cuenta que van al baño. Si logran llegar al baño y está vacío. No, mejor no. ¿Qué tema el baño? Por favor. Todo lo que. Que se pise. Pero hay que ver el lado positivo. Todo lo que caminamos al cabo del día para llegar hasta el baño es plata que te ahorras de pagar un gimnasio. Claro, sí. Igual tenemos los 4 baños. Sí, porque a veces va el estudiante. Hay que entrar a esos baños. ¿Vos te animás a entrar? ¿Entraste? Yo soy una fiel usuaria del mismo baño del patio desde que se puso. ¿Sabés cómo lo hacían? No tengo ni idea, pero... Por eso. No lo hacían. No, ¿cómo que no? ¿Siempre puede estar limpito, papel higiénico, olorcito a...? Porque está la luz apagada y no hay nada. No, ay, yo nunca visité. Vienen, que son unas prejuiciosas, entren. No saben qué bien que nos van a tratar ahí. Vamos. Yo entré, pero me parece que estoy en el medio del patio, así solo, haciendo expuesto, las cosas. Expuesto en el patio. Pero sentí los pájaros, ¿no? Y está como los ruidos, sí, está bueno eso, sí. Te desconcentra. Nosotros estamos muchas horas. Después tenemos otro espacio que va a ser mails increíbles. Sí. Eso es para que tengan ojo cuando escriben, ¿no? Sí, porque miren que todo va a ser dicho, todo será contado. Cuidadito. Las cosas insólitas que nos escriben en los mails. Además, las cosas que nos reenvían los docentes diciendo, ¿por qué estos de hoy día que no saben nada? y llega a nosotros. Ah, no, te pregunto a vos porque en Medellín no me saben contestar nada, no saben nada, entonces está. Y como lo reenvía el docente, nosotros vemos número de cédula, qué año está, después si no aparece en un acta, no sé. La venganza del chinito, la venganza será fatal. Te metiste con quien no debías. Exacto. Te metiste con quien no debías. Bueno, después tenemos un espacio que a mí me encanta. ¿Cuál? Sí, a ver, contanos. Historias de mostrador. Oh. Qué sugestivo este tema. Sí, este título sugiere muchas cosas. Pero historias de mostrador. Pero de bedelía, no de boliche. El tema en realidad son experiencias vividas en el horario de atención al público. Uy. Sí, qué voz, Alicia. Los estudiantes como ya queriendo venir al mostrador. Ah, sí, sí, sí. A verla, a escucharla. Ah, no, si queriendo venir al mostrador, no. Pará, la idea, cambia el tono porque se viene. Pero si es para historias lindas, si es para generar historias lindas. Historias de amor pueden generarse, ¿no? No con nosotras, ¿no? Mientras estamos... no sean de amor-odio. Más bien entre ustedes, también, esperando. ¿Pero por qué no la espera? Porque yo no sé, yo estoy ocupada, no sé vos. Yo ya, no me da el cuerpo, Siempre el cuerpo. ¿Sí? Bueno, Mauro. Corazón es grande. Yo voy a decir algo, ¿no? No, eso es verdad. Eso es cierto. Ni de odio. Que antes recibíamos más regalitos. Ahora, es verdad. No, sí. Si le decimos chocolates. Si quieren pueden ir. Se hacía una escolaridad con bombón. Serán siempre bienvenidos. Yo digo, ¿no? Sí. Pero nada, retribución. Igual, yo no sé, pero algo está pasando en Mostrador de la Tarde. Porque así, viene mucha más gente al Mostrador de la Tarde. Hay algo que los atrae. No sé lo que... Vicky dice que es ella. Mauro nos mira con cara, no sé. Yo pensé que era por Mauro. No, yo sé, también, pero Vicky no cree. Si yo no atiendo. Porque mayoritariamente son mujeres, son chicas las que vienen en la tarde. Así que no sé. Reconocemos que tenemos poca gente joven. Bueno, lo que pasa que... No todo es atender bien en la vida, no todo. Convocatoria sí tenemos, resolvemos los problemas expeditivamente. O sea, la gente llega, chimpum, resuelve fuera, el problema sí, y afuera, no, se va. Concurso. O sea, nunca tenemos cola porque somos eficientes. En la tarde le preguntan muchas más cosas, estamos seguros. ¿Por qué no abrimos una empresa? No, agarrar la escolaridad. ¿Qué te preguntan de tarde? A ver, ¿qué te preguntan de mañana? Mira, la gente que es mejor, la tarde o la mañana. Yo ya hice más o menos la pregunta, dicen que de tarde. ¿Quién dice? Varios estudiantes. ¿Cuál es la estadística? La base, ¿vale? Cuatro que le pregunté. Los cuatro me dijeron de tarde te atienden mejor. Eso no es científico. ¿No? Y vos disculpame, pero ahora estamos en una facultad. Pero mi muestra fueron cuatro y los cuatro me dijeron la tarde. Ni uno dijo de mañana. Un 100% tiene. Disculpeme, pero si tenés 11.000 activos, la muestra tiene que ser más grande. Un 10% te voy diciendo y también tiene que ser... representativa, ¿no? Hombres, mujeres, edades, yo qué sé. No sé, digo, viste que todo tiene que ver con todo. Se puede abrir en la página. Y podríamos hacer eso, encuestas abiertas en la página. Estaría bueno. Buena idea. Se viene todo esto en Medellín y yo les diría que ya que se vienen los exámenes y parciales, tendríamos que hacer como este método especial de... descripciones y de todo, ¿no? Sí, estaría. Por lo menos sugerirle que estén atentos, que miren la página SICO, donde se cuelga toda la información que les interesa, que cuando vayan caminando por el pasillo enfrente a Bedelía, miren los monitores, que también ahí tenemos toda la información. Y además son muchas pantallas que se quedan un ratito, porque no son una o dos pantallitas, son como 10, ¿no? Y con muchos colores. Sí, con muy colorido, cosa que sea atractivo. Haciendo alusión al momento que estamos pasando. Pensábamos ponerles movimiento, pero no. Está pensado. Nosotros le decimos eso. Todo calculado, Medelia. No hay nada que esté librado al azar. Mucho amarillo y negro se ven en el fondo de los monitores. Entra el inconsciente. Sí. Claro. Subliminalmente. Nosotros sabemos de entra. Eso, ¿eh? Sí. Estamos pero aprendiendo acá. Victoria me decía, no, ponele todo amarillo al fondo. Yo le digo, no, tiene que ser algo más sutil. Subliminal. Algo más sutil que entra más. Pero yo les puedo decir que ya sé todo, me acuerdo. Gracias a las pantallas sé que 2 centímetros están del censo. Pero... Contanos, Cecilia, a ver, contanos. La virrecto es una, porque sí, está rojo. Sí, así enorme, salió con las letras enormes, total. Eso es verdad. Entonces sí, está muy bueno porque se está como acabando la época en la que no sabíamos... Que era de la vida de quién, ¿no? Así, claro. ¿Qué fulano que hace tiempo que no lo veo? Es como que los quemamos, está de licencia. Digamos. Está de licencia salir. No, vos tenés que decir, escrachado en el monitor. Escrachado en el monitor. No sale grabado. Nosotros no le preguntamos nada a los docentes, claro, por qué motivo. ¿Cuál, qué no motivo está, tuvo? Está, nunca se preguntó. ¿Eh? No, porque la licencia es un derecho. Pero no es prenderla a fuego. La licencia. Dijo licencia. Y aunque estuviera de vacaciones, es el derecho como trabajadora que se ganó, alguien se lo dio. No, pero nadie da derechos acá, uno se los gana. Igual les digo, nosotros los con sangre. Y bueno, entonces no estará de vacaciones, tendrá otra licencia. ¿Tiene licencia? Este está bien. Porque acá mucha gente investiga. No, lo que yo les quiero aportar, lo que veo que hay un ambiente así como que se sabe nombres. Escrache. Yo lo que digo no es que a mí me parece muy bien esto, porque todos tenemos derechos y obligaciones. Tenemos derecho a tomar las vacaciones, tenemos derecho a la licencia y tenemos derecho a saber quién está y quién no está. No es quemar al compañero, es que la información circule. De acuerdo. Y prontamente sabrán en qué salones van a estar, porque todavía esa es la parte que ustedes no saben. Va a ser increíble. Salones en pantalla. Usted está aquí y prende la hora y va a decir, me tocó el salón, por fin voy a saber si tengo clase. Y al lado va a haber un plano. Llegará, va a haber un planito, salón por salón, cada tantas horas. Bueno, o sea, en realidad no sabemos bien cómo va a ser. Dentro de poco va a haber una cinta transportadora que te lleve al salón. Exacto. ¿Vieron los supersónicos? Se vienen. Tal cual. Se vienen los supersónicos, de verdad. Por ejemplo, y ahora pueden entrar a Adelia y decir, qué mal que trabaja. No, porque ahí no vinimos auto que... La directora está en su lugar. Muy bien. Pero nosotros también estamos trabajando, estamos viviendo. Estamos trabajando para ustedes. Esto es trabajo. Esto es trabajo. Es una forma de difusión, es trabajo. Todavía no difundimos nada. Pero porque Mariel dijo, porque la directora está en su lugar. Nosotros también estamos en nuestro lugar informando. No, nuestro lugar de trabajo no, estamos acá en la radio. Digo, vamos a decir las cosas como son. Estamos trabajando. Pero estamos trabajando. Ella está en su lugar. No es solo la Bedelia. Mi lugar es mucho más que la facultad. No, pero estamos hablando de Bedelia. Yo trabajando, estoy hablando de trabajo. Mi lugar es la institución. Yo acá estoy en mi lugar de trabajo. Victoria, vos lo tenés muy claro eso porque rotaste. Porque me llevo para acá. Los lugares hace como 3 años. Mundo. Sí. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Mi lugar es la institución. Ustedes tienen la camiseta puesta de la institución. Acá hay gente que... Está bien. Eso para mí, no, ¿ves? Para mí es cuestionable porque hay gente que dicen que porque no está en su lugar, o sea, en su sección, no está trabajando. Y es un tema que se habla mucho en los corredores de esta facultad. Es según la persona. Ah, por eso. Por eso yo dije, ella está en su lugar porque está en su departamento, nuestro departamento. Pero yo por eso... Esto también es nuestro lugar. Tú estás con la función y la llevas. O no te cruzas en el pasillo. No salís en el pasillo y te dicen, ay, vos que sos de Bedelia. ¿Cómo que no? ¿Cuántas veces? Estás en el baño y te dicen, ay, vos que sos de Bedelia. Estás en la playa, lo cual es peor. Puede ser que también. Vos no trabajas en psicología, no. No trabajo en psicología, es mi doble. Pero como verán, la Bedelia es un espacio para todo, ¿no? Yes, para muchas cosas. Se quiere. Continuamente odia. Se está pensando cómo mejorar la gestión. Porque después de que nosotros hicimos el curso de la OPP, a ver, espera, porque esa parte los estudiantes no la conocen. Nosotros contamos el otro día un poquito, pero volvemos a contar. No, perdón, entonces yo me la perdí porque no estuve. Va a salir ese programa, y al final va a salir. Podemos contarlo de nuevo, igual. Contémoslo rápidamente, Alicia, con tu voz. No, pero rápidamente, porque si ya lo contaron no vamos a volver a repetir todo. Síntesis. Pero el año pasado participamos en un premio que organiza la Oficina del Planeamiento y Presupuesto, que es para mejorar la calidad de la atención al ciudadano. OPP. Y bueno, en ese marco tuvimos diferentes cursos, diferentes talleres. todo siempre apuntando a las distintas formas de mejorar la calidad de la atención al público. Por ejemplo, descubrimos que si levantamos el tubo con una sonrisa, le contestamos con una sonrisa al otro, el otro se da cuenta. Si estamos comiendo también se da cuenta. Me pasó hoy con un docente. Claro, no es lo mismo decir hola Bedelia a decir hola Bedelia. Hola Bedelia. Hola Bedelia. Hola Bedelia. Bueno, pero descubrimos muchas cosas en ese, y por eso somos tan creativos, porque además de todo lo que ya naturalmente tenemos, con los cursos descubrimos muchas mejores maneras de llegar. Y otra, y una de las maneras fue lo de los monitores. Que la idea es que miren para arriba. El monitor. Eran dos, pero uno, pero bueno. Bueno, el monitor. Sí. Gracias. Sí, yo también la vi. No lo cedieron. No importa. Sí. Bueno, pero está bien por lo que decíamos hoy, que somos tenemos que estar comprometidos con la institución, no solo con la de Sí. Unos ángeles, sí. Bueno, me gustó estas columnas y bueno, y seguiremos entonces porque trayendo anécdotas. Yo creo que para la semana que viene ya tenemos las fechas, por ejemplo, de parciales. Una cosita que no sé si ya, capaz que ya lo dijeron en el programa pasado, yo como me lo perdí, repito todo. Sí. Bien. Es que ahora, a partir del 1 de junio, la solicitud del médico de DUS se hace a través de la página SICO. Entran en la página SICO y ahí van a encontrar un link para solicitud de médico DUS. Y ahí van a completar un formulario y nos lo van a enviar. Y así se ahorran de tener que llamar por teléfono, de problemas para comunicarse y todo eso. Puede ser cualquiera. Cualquiera. Cualquiera teniendo los datos de la persona, ya está. No tiene que cualquiera pasar completa. Tampoco por debería con las cédulas. Y es solo por internet. Solo por internet. O sea, bueno, en estos días, como todavía se están ajustando y se están acostumbrando al nuevo mecanismo, si alguno llama por teléfono y dice que no tiene internet o está complicado, bueno, se le toma el pedido igual por teléfono. Pero la idea es que sea Buenas por tardes. Internet. Buenas tardes. No es el horario, ¿sabes? No, estás en horario de Delia, pero como... Sí, a ver, ¿qué te invita? Mirá que porque sos vos. Pedirles una escolaridad. Ajá. A este horario no. Y tengo un problema. Uno solo, te felicito. No, primero. Primero, ¿trajiste la cédula? Porque si sos socio no te quedas sin entrada. Tengo la libreta de conducir. No, tienes que venir con la cédula. ¿Sabes lo que significa cédula de identidad? Probación de identidad. Probación de identidad. Bueno, está, pero igual vengo con un amigo. A ver vos, Diego. Sí, hola. Sí, yo tengo otro problema. Tengo la cédula, acá te doy. Bueno, dame. ¿Pero vos sos estudiante? Yo soy estudiante de cuarto. Bien. Tengo un poco de tos. Bueno. No podés solicitar médico acá en el mostrador y menos tirarnos gérmenes. Resulta que me anoté quinto. Estoy en quinto, me anoté a servicios y taller y dejé neuro y terapéuticas para el año que viene. Ah, qué difícil. Y ahora me entero. Marchaste. Y ahora me entero con que me inhabilitaron. Marchaste. ¿Por qué son así? No es un tema nuestro, no mira, ¿cómo se llama nuestro lugarcito que tenemos? Preguntas frecuentes, algo elemental, el reglamento, de estudio. ¿En qué me equivoqué? Que no leíste el reglamento de estudio. Cuando tú vas a comenzar un nuevo ciclo, tenés que ver... Te informo que hay uno. ¿Cuáles son las previaturas, toda la reglamentación vigente para cursar ese ciclo? Tenés que estar al tanto de todo eso. Te equivocaste, disculpa que me meta, pero te estaba escuchando. ¿Tú trabajas acá también? No, trabajo al lado, en la UAM, te puedo ayudar, porque sabes que el taller de quinto es lo último que hay que hacer, ¿no? Entonces, al haberte borrado las otras dos, fuiste. O sea, si no es lo último que ibas a hacer. O sea, que todo es culpa mía, entonces. No. Responsabilidad. Responsabilidad. Es cierto, acá... Nosotros lo sacamos de culpa, sí, la culpa no existe. No. Pero a ver si entiendo. Sí, acá no. ¿Cómo es que yo me vengo a enterar ahora de esto? Ah, bueno, eso es, lo sabes. ¿Cómo llegaste al quinto? Muchas gracias, Bedelia. Bueno, no los tratamos así, ¿eh? Esto es el mostrador de la mañana. Ay, si hubieras venido al mostrador de la tarde, posiblemente hubiera sido otra la situación. No, pero es verdad, muchachos, no leen el reglamento y estamos inhabilitando un montón de gente por el tema de que no se anotaron a todas las materias, pero sí a servicio y a taller, y entonces no pueden cursar este año Como muy bien dijo Cecilia, para hacer el taller de quinto, ya último. Tenés que tener o aprobado todas las demás materias o estarlas cursando concomitantemente. Si no, no podés. Igual mi intervención no era para eso. Como vi que me dijeron lo de Hola Belia, me gustó improvisar. Una de las cosas curiosas que tiene lo que planteaste de la DUS. DUS, que saben que no es una persona. Se llama División Universitaria de la Salud. Que una característica que tiene buena es que lo puede hacer otra persona que no sea el mismo enfermo. Exacto. Vos llamás a alguien y le decís que todo, se meta a la página. Claro, por favor, entra a internet. La página quedó feo. Llaman a un amigo, a un familiar que tenga internet y le dicen, por favor, sí, pedime un médico de la DUS. Para eso entra en tal dirección, le pasan la www.sico.edu.uy y ahí buscan el link para solicitud médico DUS y completan los datos de la persona. Claro. Te lo comentaba esto porque son varias vías que tiene el estudiante para poder es solo cumplir esa con el formulario. Exacto, es solo esa. Ya no, no tiene mucha excusa. Ahora no importa si es un sábado, un domingo. Un cuestionamiento. No, porque es una vía. Es una sola vía. Tiene distinta manera de llegar a ella. Exacto, pero la vía es solo internet. Claro, pero y ahora no pueden poner de excusa que era un sábado, un domingo, que eran las 12 de la noche. Ahora, pero hubo una siempre va a haber. No, pero hubo otra discusión en la AVE del día, iniciada por mí, para variar, si todo el mundo tendría internet o forma de llegar a internet. Y me dijeron, me miraron con cara de que quién no tenía internet estando en la facultad. Yo haría una encuesta, a ver, es una encuesta interesante. ¿Qué estudiantes de verdad no tienen internet en su casa? Obviamente no. Que acceso a internet sí. Claro. Pero digo, en su casa. Sí. No, pero inclusive para. No, pero inclusive para probar lo de las plataformas Moodle y todo, digo, estaría interesante saber como dato, ¿no? ¿Cuánta gente de verdad? O si está en la fantasía de que se puede hacer un trabajo tan, digamos, vía net y no es tan a la mano de todos. Por ejemplo, yo no sé si en todas las pensiones universitarias hay, por ejemplo, internet todo el día. Para estudiar porque hay una sala de navegación. ¿Pero cuántas horas tenés la sala? De 8 a 8. Por eso, yo pregunto. No, y aparte son distintos servicios. Una cosa es para pedir médico, claro. Pero una cosa es para pedir médico, entonces capaz que acá estamos iniciando una revuelta que va a tirar esto para atrás, que no lo sepa. Y otra vez va a haber que atender el teléfono y decirle al médico de la DUS, pero bueno. No, y otra cosa es... La idea es mejorar. Para que la gente acceda al computador. Yo les voy a contar una infidencia. Pero ¿cómo al médico? Si estás en tu casa, tiene que ser o teléfono o internet. Igual sí. Creo que... cada vez más personas tienen conexión a internet. Como ahora está el Universal Hogar. El mundo va evolucionando hacia bueno, ahí. Pero igual yo les voy a contar una infidencia. Por primera vez yo leí lo que nos devolvió la OPP a nosotros, como el trabajo que hicieron con nosotros, la devolución que nos hizo al departamento fue que les parecía que nosotros teníamos muy buenas ideas, que éramos muy creativos, pero no teníamos control del trabajo que hacíamos, no hacíamos controles para ver si eran realmente válidas y efectivas. Y esto me parece interesante como una prueba, porque es una prueba nueva, que el hecho de que sea nuevo no quiere decir que sea efectivo. O sea, estamos probando, la idea es controlarlo dentro de un tiempo para ver si realmente se queja mucha gente de que no accede o lo que sea. O sea, tampoco la idea es cambiar para, bueno, no se puede volver atrás. O sea, la idea es tratar de mejorar el servicio. Todos los estudiantes se tienen que inscribir a facultad por internet, es la primera cosa, y luego se inscriben en exámenes. Y cursan plataforma Moodle en muchas materias que precisan acceden. La pero no están enfermos en general cuando sucede eso. No, por eso. Pero vienen bueno, sanos. Lo que quiero decir es que accede a una computadora claro. O un familiar o un amigo puede acceder. Claro, no, ahí volvemos a lo que decíamos anteriormente. Vos podés llamar por teléfono a un familiar, a un amigo y decirle, mirá, mandarle un mensaje a un compañero. Estoy enfermo, no tengo internet en casa, pero... Bueno, generar estrategias de solidaridad, la ¿no? ventaja que tiene además es que no dependés de un horario. En el teléfono dependés de un horario. Ni horario, en ni internet, día, no. Ni feriado, nada. Esa es la ventaja de internet. Claro, va a quedar registrado exactamente el día que estás enfermo. No, es que la idea para mí es que nos hemos olvidado de pensar. Yo quiero hacer una intervención que soy el único estudiante acá, ¿no? Entonces me voy a poner ese rol. Ponete ese lugar. En verdad es... No, pero yo subí volumen. Yo estoy ahora, sería bueno que fueras en horario de atención al público, a ver. Sí. Otra vez, vos viniste buenas hace un ratito tardes. Y ya te dijimos que está cerrado. Te dijimos que acá en la radio es más fácil no la 5, 5 contra 1 es más fácil. Y aparte estás en quinto ya. No, estoy en cuarto. Trayectoria. Lo que pasa es que nos estamos vengando, porque siempre es uno en la ventanilla y... No, viniste por la enfermedad. No, ¿sabés las veces que pasa eso? Que llegan a Avelía y dicen, ¿a qué venías? La situación de llegado al punto de que no conseguí internet y no puede ser que ahora no me dejan certificar que estuve enfermo, es una situación bastante utópica. O sea, porque es llegar a un punto donde uno estudia psicología y no puede acceder a contactar con alguien para justificar que está enfermo, estamos hablando de una persona que vive en un iglú. Solos en la madrugada. Ya nos pasó. Los estudiantes, de forma manipuladora, planteamos situaciones. El primer llamado fue ese. La realidad concreta, ¿no? O sea, no hay nadie que no pueda decirle a otro: che, por favor, ¿puedes mandar un...? No sabes la cantidad que nos dice que no. Esto no conozco a nadie en Montevideo. Yo estoy solo. Bien. Bien, Federico. Para que la gente se relacione. Para mí eras otro, Federico. Pero no. No, como todo cambio, digo, lleva un tiempo, claro, en que se acostumbren, en que, que usen ese método, pero me parece que es más fácil y se puede acceder de pero de mirá muchos que lugares. Que no nos ataque la uruguayez. No, criticar, no, pero hay un montón de gente que dice que no tiene a nadie conocido, que no se lo conoce. Bueno, que sean conocidos. Bastante conocidos. Para algo vinieron al mundo, para algo vinieron a estudiar psicología. Busquen salidas alternativas. Vienen a tratar gente, que se un SMS a un amigo. Esto es por ustedes. Es por ustedes, por los estudiantes, ¿entienden? Que se para tratar de ayudar. Que generen vínculo. Mirá la excusa que tenés. Ay, no me llamás al médico, que no tengo internet. Yo. Y ahí esa, un vínculo. Exacto. No precisás Facebook. Más pique no lo podemos tirar. Más pique no lo podemos tirar. ¿Cómo se llama ese de Facebook de Busca Busca? Tiene uno. No, yo también, pero conozco. Uno por estar cercano a la juventud acá, más o menos, tiene una idea. Hay uno que es para contactarse parejas en Facebook. Ah, pero uno de pareja. Decía manera de vincularse así. Bueno, pero por eso ya descubrieron una nueva manera de vincularse. No tengo quien me llame al médico, no, por internet. Favor, no tengo internet. Ah, hola, ya que estamos en esto, yo tengo otra consulta. Pero ¿quién dejó la puerta abierta? ¿Quién dejó la puerta? Hay que cerrar la puerta porque se meten por todos lados. No. Era una pregunta sola. Yo estuve enfermo la semana pasada, no la otra. ¿Estás mejor? ¿Ah? Estoy más o menos, un poquito católico. Anda a tu casa, pero entonces, nos estás contagiando a todos. Me gustaría saber qué tengo que hacer para arreglar esas faltas que tuve la semana pasada. Lamentamos decirte que no creo que te la puedan arreglar. Está complicado. ¿Por qué, Anita? Certificaciones retroactivas la DUS no le gusta hacer. No aceptan. ¿Retro qué? Retroactivas. O sea, para atrás, del pasado. Del pasado, aunque sea reciente, porque es un pasado reciente. Pero igual. Me exigen a estar atento cuando yo estoy enfermo. No, exacto. Como si estuvieras en tu trabajo. Pero no somos nosotros, hay un reglamento. Volvemos al reglamento. Sí, pero todo rige. Nosotros somos los que lo hacemos valer. Yo le decía lo del reglamento y ahora... Pero si no vivimos... A nosotros no nos molesta, vivimos en un caos. Definitivamente tenemos que seguir el reglamento. Si no, ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos organizamos? O sea que un estudiante tiene que estar consciente en el momento que está enfermo, saber lo que tiene que hacer. Exacto, sí. Exacto. Ya desde que ingresan a facultad se les da una charla. Y en esa charla una de las primeras cosas que se les explica es que cuando se enferman tienen que llamar. Ahora ya cambió, ya no es llamar por teléfono, es mandar un mail pidiendo el médico de la DUS, claro, porque es la única certificación que vale para la facultad. Llaman a la mamá, le avisan que están enfermos, llaman al médico, le avisan que están enfermos y llaman a la bedelía, ahora escriben y piden un médico de la DUS. Claro, a nadie se le ocurre no pensar que estás enfermo y tenés que discar para llamar a un médico, ¿no? Bueno, es casi lo mismo, llamás al médico, si estuvieras trabajando... Llamarías al certificador médico de tu Exacto, trabajo. Exacto, porque la universidad solo reconoce un médico certificador. Es igual, o sea, no hace un acto médico. Por ejemplo, nos han preguntado muchos estudiantes que no tienen sociedad, no te atienden. Van solamente, si vos tenés un certificado, te certifican, si no, no. Esa es otra cosa interesante. No, a veces si te ven mal, sí. Bueno, si te ven certifican mal. Certifican que estás ahí tirado. Si te ven tirado. Si no tenés sociedad y no tenés certificado. Igual va, sí, va el médico. Deberías tener algo, ¿no? Por lo menos el carnet ese de asistencia pública. Pero si vos estás en tu casa y no tenés certificado médico, viene el médico certificador y te certifica. No sé, sin certificado médico. Ah, ¿te pasó? Sí. Tenés que estar en tu casa y estás medio tirado. Lo complicado es cuando, como el caso de este estudiante que nos viene a consultar acá. Es complicado. 3 semanas después, muchachos. Y que viene 3 semanas después. Ahí se complicó. Ahí sí se complicó. O pasa, por ejemplo, con las multas de los exámenes, que muchas veces les pasa que se enferman, no vienen a dar el examen y es verdad que si tenés un certificado te levantan la multa. Sí, los exámenes, pero los si fueron en febrero, tenés que ir en febrero, no ahora, en julio. ¿Entendés? Ay, no me digas que me olvidé de ir a certificarme. No te certifican. Y ahí perdiste un periodo de examen. Nosotros lo haríamos encantado, pero... Bueno, tan encantados no, pero bueno. Nosotros nos guiamos por un reglamento. Claro. Si no, todo sería un caos. Sí. Si no, no tendría necesidad de venir a estudiar acá adentro. Vamos estudiar a la tortuguita. En la tortuguita todos la tortuguita. Filosofaríamos de la vida. Y es una institución pública. Ya entendí. ¿Entendiste? ¿Y por qué seguís acá? Porque tenés otra pregunta más para hacernos. Se vino con las preguntas anotadas. No lo puedo creer. Trancame la puerta con llave. Así no se puede. Insoportable. ¿Qué? ¿Qué te pasó ahora? Yo estoy cursando tercero, ¿no? Ajá. Y resulta que ahora me dicen que no, que no estoy habilitado, ¿tá? porque digo una de primero, pero digo, me dejaron llegar hasta acá y digo, no sé, a mí me parece injusto, o sea, yo esa de primero la voy a salvar. ¿Qué tema ahora? La justicia, ¿no? ¿No? ¿Qué tema, no? El compañero del mostrador. Y que la justicia esté en manos de un compañero de Belía más todavía, es increíble, ¿no? ¿Me van a obligar a cursar tercero el año que viene? No. Por supuesto. Culpa nuestra, no vas a poder cursar tercero. No sé, viste, lo dijiste vos. Ya dijimos que lo de culpa acá no corre. Eran responsabilidades y conocer el reglamento. En la Facultad de Psicología no corre la culpa, no te lo cree nadie. Acá nosotros trabajamos con la culpa. Si trabajan claro, expulsándola y proyectándola. No se la nombra, no se la nombra. Porque eso es lo que hacemos. Nosotros cuando decimos en vez de la culpa hacemos la ¿entendés? La pero no por la otra cosa, sino la. Pero además, debería. Necesito ayuda, ¿en qué me estoy equivocando ahí? Que no sabes cuáles son las previaturas de año. Estoy feliz con tercero, estoy cruzando todo tercero. No entiendo por qué tengo que dejar de cursar tercero. Y porque te dejo, pero además. No, pero además de cursar tercero y de estudiar todas las materias y todo lo que te gusta, vos tenés mínimamente interesarte de cómo funcionan las cosas. ¿Cuál es el reglamento para cursar tercero? ¿Cómo puede informarse? En la página web tenés colgado el reglamento. Por ejemplo. Más que el reglamento está colgado preguntas frecuentes. Bueno, preguntas frecuentes. Ahí está bien detallado cómo hacer para cursar el tercero. Y bueno, conseguirte el plan de estudios vigente y leer. Tiene requisitos. Todo. ¿Puedes creer requisitos que tiene requisitos? Hasta para cursar segundo hay requisitos, aunque no lo creas. Y hasta primero, ¿no? Hasta primero no. Primero sí, tenés que haber terminado el liceo. Que acá también tenemos otro problema con eso. Este año, por primera vez, dejamos entrar el decano o el CDC. Toda la universidad dejó entrar con una previa. Pero muchos muchachos se olvidaron de traer que dieron la previa. Y, pasa eso. Sí, y les dimos un tiempo. Que era, ¿cuál era? Creo que era 6 de mayo. Fue tanto que ya no me acuerdo. Fue tanto tiempo que se olvidaban. Pero en el momento que se inscribían ya se les entregaba un instructivo, un papel, que decían que hasta el 6 de mayo tenían plazo para presentar el certificado de aprobación del examen. Y bueno, y muchos de ellos se van a enterar ahora, a fin de año capaz, que los dimos la baja porque no trajeron en tiempo y forma su fórmula 69A. Claro, cuando no aparezcan en las actas o cuando se vengan, se quieran inscribir a algo y no puedan porque no les va a dar la clave, van a venir a decir, ¿quién me sacó? Ustedes me sacaron del acta, ustedes por su culpa. O sea, nosotros entendemos que desde que entran a facultad ya son responsables, tienen a cargo de ustedes un montón de responsabilidades. Se los decimos el primer día que entran, de buena onda que tenemos, les hacemos una charla. No importa si papá o mamá o quien sea se olvida. ¿Ustedes se lo dicen además? Les damos una charla especial. Hasta ahora lo llevaban un plano como que está implícito. No, lo decimos. Hace unos años, ¿no? Como cuatro. Hasta yo participé en esas charlas. No, eso es desde el año pasado. No, las charlas son hace 4 años. Yo estaba. ¿Cuatro? Sí, 3 o 4 años, sí, sí. Yo estaba el gordo todavía. Repito, yo estaba y era Bedelía Vieja acá. Sí, sí, hace tiempo que hacemos las charlas. Sí, sí. Mauro, la edad. Digo. Este año lo hicimos con PowerPoint. Pero sí, hace 4 años. Un chico viró. Este año teníamos todo PowerPoint. Pero durante el periodo de inscripción a facultad, les hacemos 2 charlas diarias. En el horario que estamos inscribiendo, ponele que es de 9 a 11. Bueno, se hace una charla a las 10 y otra charla a las 11. Donde se les empieza ahí a explicar un poco cómo funcionan las cosas, como para que se vayan ambientando acá en la facultad. Cosas elementales, como por ejemplo pedir médico de la DUS si están enfermos, cómo inscribirse a las materias, cómo tienen que hacer para completar el formulario con datos estadísticos, que se les pide a todos los estudiantes que ingresan a la universidad. Claro, que vienen del liceo, donde les decimos que se tienen que anotar a los exámenes, porque en el liceo, por ejemplo, no se anotan a los exámenes, a no ser que sea, creo que la segunda vez. La primera vez pasan todos, claro. Entonces, todas las cosas que cambian, obviamente, tratamos de que ellos sean conscientes de los cambios y que es responsabilidad de cada uno de los gurises, desde la clave, que empezamos con la clave, ¿no? que es responsabilidad personal, a todas las responsabilidades, los derechos y las obligaciones que tienen. Y les decimos que empiezan a formar parte del cogobierno, con lo cual nos quedan todos mirando con los ojos como plato, que no sé qué significa, que creo que es una cosa que trabajan en taller de primero y en historia de la universidad, ahí va. Pero les decimos, sí, un montón de... Es una charla como de 40 minutos, ¿no? Más o menos. Sí, 30, 40 minutos. Sí. Ah, yo entendí, ¿no? Pero está, ahora hay que cierre el día. ¿No? Ay, qué pesado. No, no, ya estaba cerrado. Mirá, ya estaba cerrado. Va a empezar el partido, está. Y teniendo en cuenta que mis compañeros también plantearon una situación parecida a la mía. ¿Cuál sería la excepción que vamos a hacer en estos casos? ¿Cómo? Ninguna, ninguna excepción. No existen las excepciones. No, pero no me entendieron bien. Se ve que me expresé mal. Ah, bueno, si traes un bombón, esto, decís vos y eso. Casos puntuales, ¿no? En que han tal, en que yo ahora no voy a dejar de cruzar tercero, claramente, ¿no? Bueno, pero no te lo va a validar. Lamentamos. Vos seguís cruzando, pero nadie te lo va a tomar en cuenta. Otras vías. No hay otras vías, lamentamos decirte que no. ¿No puede hacer una carta y nada de eso si quiere? No, hubo un tiempo para hacer cartas, pero ya terminó. Como todo en la vida tiene un fin. Porque ahora no sé si sabés que hay comisión de carrera. Ah, hay una comisión de carrera. Yo me perdí en el gobierno. ¿Ya te perdiste ahí? Bueno, no es nuestra misión. Bueno, pero podemos para nada dejar para contar en otro programa lo que es la comisión de carrera. Exacto. Que es bastante amplia la información. Sí, que tenemos hasta cuáles son el alcance de su trabajo, hasta dónde llega, los límites de lo como que trabajamos es para ellos y para nosotros. Conjuntamente con Bedelia. Y con la UAM también. Pero bien, eso como que amerita un programa. Y podríamos invitar de repente a la directora, la directora de la carrera, de la comisión. No, no, no, no, no, no, para nada, no, no, todo lo contrario, creo que estaría divertido. Ahora, yo les quería preguntar, ¿ustedes tienen alguna información así capital para esta semana? Que diga, opa, presten atención a esto, digo, se va a venir. Los inhabilitados. No, yo creo que para esta semana los inhabilitados, que estén pendientes de la pantalla y de todas las carteleras. Que son unos cuantos. Son bastantes, de quinto son un montonazo. Nada, sí, quinto por el tema de taller. En la UAM me llegó que igual hay unos cuantos que son de profesores que no, todavía no dieron la lista. Es cierto, es cierto. Sí, nos pasa con la gente educacional, con una lista que hay de la gente que está haciendo Flor de Ceibo, que no la tenemos. Y la gente de ACE también nos está pasando de que tenemos una lista que parece que no son... Está incompleta. Está claro, que falta gente. Tenemos porque... estudiantes que faltan de esa lista. Porque el primer chico que vino, planteó esa situación, sería ese el que está comprometido. El que está claro. En servicio y dejó un euro de terapéutica para el año que viene. Nosotros en principio es una cuestión de papeleo con los docentes. No, no, claro. Claro, porque si es por ejemplo con Flor de Ceibo, aunque a nosotros no nos aparezca la inscripción, si la persona, el estudiante o la estudiante están inscritos de verdad, no solo nos falta a nosotros tenerlo, está en condiciones reales de estar cursando, está bien. Claro, en ese caso no va a tener inconveniente. Es regularizar, claro, ahí es regularizar, pero es diferente a los que no se inscribieron directamente a nada, o le faltaron inscribirse a una o dos materias de quinto, y sí están cursando servicio. Claro. Y vamos a explicar también otra cosa. Hubo una inscripción a taller que no era a los grupos de taller, sino a taller en general, justamente para poder hacer el estudio de inhabilitados a esta altura del año como se hace. Aunque en realidad todavía no se inscribieron a los grupos, porque va a haber mucha gente, ay, yo no me inscribí a los grupos. No, la inscripción a grupos era en el segundo semestre. Que después, la semana que viene, hablamos de eso porque todavía no tenemos bien la inscripción. ¿Será entonces? Va a ser. ¿Será? Ahí va. Está. No sé. ¿Tenés otra pregunta más? Yo insisto. No, basta, por favor. Toda mi energía. Yo ya me fui. Ahora yo soy. Ay, qué suerte. Ahora volvés a ser Federico Pérez. yo todos mis esfuerzos de este año los voy a abocar a armar el karaoke. Así que vayan para. Vayan qué bueno. Qué bueno. Va usted bancás cualquiera, ¿no? No, las gargantas. Vos tenés que cantar también. Sí. Ah. Yo hago la presentación. Vos lo haces porque sabés cantar. Decinos la verdad. ¿Sabés cantar o no sabés cantar? Pero más en el baño, ¿no? En un ámbito más potente. Bueno, podríamos azulejar. Yo hago la presentación de los que cantan. Te ponemos una ducha. Cuando escuches tu voz es de locutor. Pero no canto, hago la presentación. Exacto. Bien, ahí no le pego a la nota, no le pego a la nota. No importa, le agarramos las piñas, las notas y cantamos algo y se puede volver divertido, por lo menos para nosotros. Y si no les gusta, no lo escuchan. Chao. Sí, es verdad. ¿Algo que quieran No, pará. ¿Qué más? Esta no, semana porque, nada, no. No, inscripciones todavía no han empezado, ni a exámenes, ni a los parciales, ni al segundo semestre. Nada. Parciales no. La semana que viene. Ah. Esta semana la venta de entradas, que no sabemos. Claro, la semana que viene sí es muy importante. ¿Asisten algunos al partido? Sí, no, acá hay algunos fanáticos, pero tá. Yo he asistido y esta espero volver a asistir. A partir de hoy, cada escolaridad, digo, son 10 pesitos. Ayudando, ayudando a la para gente. Para que la chica para la hinchada. Yo nunca entendí por qué la escolaridad ahora la dan como si fuera. O sea, es un dinero, ¿no? Que hay ahí. Sí, claro, por eso. Lo que pasa que... A partir de ahora, 10 pesitos. No, pero 10 nunca... 10 pesitos para la campaña. No, nosotros lo propusimos, no creas que no tuvimos nuestra parte interesada en el tema. Pero no nos dejaron. No se puede. Bueno, por ahora la universidad es gratis. Sí, claro. Bueno, pero el SEUC no es parte es distinto, de... Nosotros somos es un gremio. Nosotros no podemos generar plata de nada. La universidad es gratuita. Esa es la historia. Nosotros no podemos cobrar nada. En un momento lo que sí tú les decíamos... como funcionario público tenés que tener determinado, digamos, contaduría puede cobrar y determinadas cosas. Nosotros a nuestra función no podemos generar plata porque sí. No. Sí, en determinado momento nosotros lo que planteamos fue... De no generar plata como fuera plata que se genera por otra cuestión y en verdad está un poco involucrada la función pública. Nos dan a nosotros la información que aparece... Sí, claro, pero ese papel, si querés, lo compró la universidad... con su presupuesto, ya está incluido. Lo que una época se hizo, cuando había menos presupuesto que ahora, ahí se limitaba, porque se le decía a la institución, bueno, limitamos la escolaridad porque si no nos quedamos sin hojas, ¿o qué hacemos? Sin tóner. Entonces se limitaba, pero se decía 12 escolaridades al año. Pero estaba medio como que aprobado. Ahora no hay esa limitación. Con todo esto no queremos decir que vengan acá a rato a pedir escolaridad, porque no sé si saben, digamos que sigue habiendo la limitación, pero un poco más flexible. Claro, digamos, está, si pedís dos, tres, bueno, está. No, pero además la pueden ver. Como que igual se lleva un control. Solidaridad o algún trabajo. Claro. No, pero además la pueden ver en Bedelías. Eso es lo bueno, que lo pueden ver en pantalla y por ahí también ahorramos papel, que tanto que hablamos de las papeles. No, y además para que estén tranquilos, para cuando pasan de ciclo, que estén pasadas todas las actas, de que estén bien pasadas. Pueden entrar a la página de Bedelías, van a psicología, después a actividad del estudiante y ahí le aparecen todas las actividades de los últimos 2 años. De los últimos 2 años, aparecen ahí, ¿no? Claro, no aparece la escolaridad completa, pero sí lo de los 2 últimos años. Y nos parece importante la materia eso. Cuando está totalmente aprobada. Cuando hay curso y falta el examen, no aparece. No aparece. No aparece la nota de curso. Exacto. Cuando está totalmente aprobada, ahí sí. Si falta algo, no. Pero es importante para nosotros, es importante que sepan todos los estudiantes que el acta de curso o el acta de examen es vital que ustedes la bichen para ver si están bien pasadas las notas. Porque pasa muchas veces que saltan inhabilitados porque no aparece el curso, como que nunca hubieran cursado, o aparece aplazado 0 y nunca miraron. A propósito de eso, no sé si ya lo habrán dicho en el otro programa, que ya se comenzaron a escanear las actas y a colgarse directamente en la web. Ya no se publican, no se fotocopian más y se publican colgadas en el pasillo como hacíamos antes. Va a desaparecer las actas entonces en el pasillo, las fotocopias. Pero las van a poder ver en internet, en la página SICO. Ya hay un parcial de evolutiva que está escaneado y colgado en la página SICO. Es un cambio radical. Importante. No va a estar más. Hemos arrancado las últimas hojas. Y papeles arrancados y tirados por el piso y que me falta la hoja que justo estoy yo. Lamento decir que ahora todos sabrán todo. Porque antes arrancaban la hoja del que no quería mostrar su nota y ahora lamentablemente no se va a poder hacer. Pero bueno. Los árboles agradecidos. Sí, todo agradecido, sí. Pero eso sí ya va a empezar, ya empezó a pasar. ¿Segura? La verdad que es un placer estar acá con ustedes. Gracias. El gusto es suyo. Estoy emocionada. Yo no me quiero poner estricto, pero digo, podemos quedarnos toda la tarde. No podemos. Tenemos que seguir trabajando. Esto fue el segundo programa y. Un primer tiempo. Y falta la música, muchachos, hablando, falta la música. Claro, exacto. El camino que vamos a ir haciendo es de ir descontracturándonos, ¿no? Cada vez más y más informal el programa, por lo menos esa va a ser mi intención. Y si ustedes están afín, ir haciéndolo. Hasta vamos a traer temas candentes. Aceptada tu propuesta. Historias de mostrador, no se olviden. Claro. Y te recomiendo que después que termine te escuches tu voz porque. Gracias por haber venido. De nada, chao. Chao. Bueno, espero que lo cuelguen, ¿no?